pega, lindo pega. Tema, ¿o no? Lindo tema. Pega Serrat, pega Serrat. A ver, pega. Esteban Magnani, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Lucas? ¿Todo bien por ahí? Bien, bien, bien. Bueno, ¿a usted qué le pareció el tema de Serrat? No, le dije recién a acá al compañero que merecía como mínimo una amonestación. Después del discurso de Marlene sobre los derechos de la mujer, volvemos a la mujer que solamente quiere nuestro dinero. Pero bueno, a ver, son los contrastes, las contradicciones, los debates, ¿no? Y es parte un modelo superado, digamos. Fue una mirada antropológica de la música nomás, una histórica. Una etapa totalmente superada ya. Muy bien, muy bien. Ya nadie piensa eso. Bueno, compañerazo, cuéntenos, ¿qué trae hoy? Y bueno, tenemos un tema complicado. No sé si a vos te pasa, pero a mí todas las cuestiones legales en general, no sé por qué tengo como una negación y me bloqueo. Pero vamos a retomar un poco de lo que se estuvo hablando la semana pasada, que ya parece que fuera hace un siglo y medio, sí. Cuando Twitter marcó dos tweets del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el primero de ellos en el cual decía que el voto por correo invitaba al fraude, que no había ningún tipo de control, que era un desastre, y Twitter marcó ese tweet como un tweet engañoso y brindaba la posibilidad de abrir un link donde había más información acerca del tema. Ahí Trump se indignó, dijo que cómo podía ser que le marcaran los tweets, que Twitter se estaba excediendo, y retomó algo que ya venía haciendo la derecha desde hace un tiempo, que es decir que Twitter tiene animosidad contra los discursos de derecha y que tiene una tendencia a sesgar su criterio para marcar mucho más los tweets que provienen de los sectores más conservadores. Ya algo había dicho Ted Cruz y otro senador. Y no contento con esto, a los pocos días tuiteó que iba a sacar el ejército y que si había saqueos iba a haber balas. Con lo cual Twitter lo marcó, no como información falsa, porque parece bastante probable, sino como una invitación al odio y a la violencia con la cual ellos no estaban de acuerdo. La cuestión es que Trump está metiéndose con algo muy querido por las redes sociales, que es la sección 230 de la ley que prevé el buen comportamiento de las redes sociales. Sí. Básicamente lo que dice esa sección es que las redes sociales no son responsables de la información de los contenidos que circulan por ellas, sino que se van a autorregular y van a actuar de buena fe para reducir las cosas más extremas. Algo que en algún momento se aplicó a los canales de cable, por ejemplo, que sobre todo al principio los canales de cable no tenían producción propia, sino que simplemente reproducían contenidos de otros y bueno, iban a hacer una suerte de curaduría. Ahora imagínate vos lo que es revisar millones y millones de tweets para hacer eso, digamos. Es muy, muy complicado. Pero lo más problemático para las redes sociales es que si se terminara este privilegio que tienen de no ser consideradas responsables de los contenidos que circulan por ellas, tendrían que invertir muchísimo dinero en asumir esa responsabilidad editorial y empezar a ver qué es lo que se publica. Algo que en el caso de Twitter sería complicadísimo, sería humanamente imposible de lograr, tendrían que utilizar sistemas de inteligencia artificial que tienen un margen de error tremendo, y que además atentan contra la libertad de expresión. Esto es una batalla muy grande. De hecho, Zuckerberg ya salió hace un tiempo a decir que él no va a bloquear ninguna información que provenga de los políticos, porque les parece que está por encima de todo la libertad política, cuando en realidad lo que uno puede leer es: yo no voy a hacerme cargo de mi rol editorial, porque si no me van a empezar a aplicar las leyes que se aplican a los medios de comunicación masiva, lo cual implica más impuestos, más responsabilidad editorial y montones de juicios que podría recibir por eso. Ellos siempre se presentan como una empresa tecnológica. Y es una discusión que ya viene de largo y que Trump, por las razones que vienen desde la derecha, revé y empieza a criticar algo que muchos ya desde la izquierda también decían: tienen que hacerse cargo de lo que hacen circular, porque son un mecanismo de las redes sociales son un mecanismo de transmisión de noticias falsas, campañas de desinformación, ataques a personas que levantan la voz y demás. Como te decía, todo esto se da en el contexto ahora de una guerra civil, lo podremos llamar, Lucas, lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, digamos, yo creo que ahí hay un levantamiento, se compara con lo que ocurrió hace 50 años con la guerra de Vietnam y también por la lucha por la igualdad en Estados Unidos, y hay que ver dónde queda, ¿no? Todo eso. Ayer justamente pasábamos un informe de Resumen Latinoamericano, que lo que nos decía la corresponsal que vive en California, Estados Unidos nos decía, mirá, lo que pasa es que el sistema bipartidista de Estados Unidos no va a resolver, no va a poder canalizar toda esta bronca popular, que también tiene que ver con el nivel de desigualdad que tiene esa sociedad, que bueno, que con el coronavirus se ha profundizado. Ahora, pensaba, digamos, que vos hablabas de Twitter y de Facebook, pensemos que, a ver si lo digo bien, más del 80% de los estadounidenses se informan por las redes sociales. Entre los sectores más jóvenes sí, entre los mayores no, todavía siguen utilizando la televisión, sí. Pero de alguna manera todo eso funciona orquestadamente, digamos, la Fox es parte del sistema de medios, junto con Twitter y con Facebook, que van contribuyendo a sesgar las miradas y alimentar a la mirada desde determinados sectores. El otro día hablaba con Ernesto Calvo, participé de una charla en la que daba Ernesto Calvo, donde él habla de cómo prácticamente todos estos tweets de noticias falsas, en realidad lo que buscan es activar. En Estados Unidos, sobre todo, es muy importante activar a la población para que vaya a votar. El voto no es obligatorio, sí. Pero si vos ponele que tenés un grupo que te apoya del 30% de la población y vos lográs activar ese 30%, es posible que ganes las elecciones, sobre todo si activás a los sectores específicos de los estados que necesitas ganar para ganar las elecciones generales. Uh-huh. Entonces no le importa decir barbaridades, no le importa decir algo que después se demuestra como falso, porque para empezar a la persona que se lo creyó, que sea falso, no le va a llegar, y si le llega no lo va a creer, va a decir, ves, esto me confirma que Trump dice la verdad, y lo atacan desde los sectores del establishment, lo cual también tiene su parte de verdad. Claro, claro. Entonces vos lo que necesitas es activar y decir a tu sector más conservador, al que robe, si hay saqueos va a haber bala, ¿entendés? Entonces eso lo que hace es indignar al 70%, pero hay que ver si ese 70% vota. Pensá que en Estados Unidos vota cerca del 50% de la población. Claro. Y te tenés que empadronar, tenés que faltar al trabajo, no siempre te dan esa posibilidad, no siempre estás en blanco como para hacerlo. Entonces ejercer tu voto ciudadano, primero a mucha gente le parece inútil, sino que además te produce una complicación en tu vida cotidiana. Uh-huh. Sí, sí, es una democracia, una democracia absolutamente débil en ese sentido. Si bien después se cuestiona a otras democracias, ¿no? Pero sí, el tema de la votación en Estados Unidos es de una minoría, porque como vos planteás, está, a ver, es optativo, y vos tenés también una gran cantidad de ilegales que no votan, digamos, que no tienen la posibilidad del derecho de votar, ¿no? Claro. Y bueno, entonces está acá en juego si las redes sociales se van a seguir autorregulando o no. Claro. Hasta ahora se las dejó autorregularse, es algo que incluso forma parte de un pedido de todo el ecosistema tecnológico. Dicen, ellos lo que dicen es que cualquier intento de regulación siempre va a llegar tarde. Va a llegar tarde y lo que va a impedir es que nosotros sigamos innovando. Somos una empresa tecnológica, los tiempos de los políticos, lo único que no van a hacer es retrasarnos e impedirnos y seguir innovando, y la innovación, como todos sabemos y entendemos, siempre es buena, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Entonces, esto viene a, de alguna manera, escupir un pedacito del asado de las empresas tecnológicas. Hay discusiones de fondo que son las que hay que rever. Se está pidiendo muchas más regulaciones por parte de los sectores más progresistas de los demócratas, y de cualquier manera lo más probable es que estos sean solo fuegos de artificio justamente para activar a los votantes de Trump, porque tiene que pasar por una serie de controles. Lo que le está pidiendo es a las autoridades de la comunicación que sean más claros respecto de qué es la buena fe, digamos, qué significaría que las redes sociales actúen de buena fe, y para eso tienen que poner algún tipo de variables, algún tipo de indicadores que den cuenta de que todos los discursos son tratados de la misma manera y que no hay, como están acusando muchos de los republicanos, una tendencia a callar mucho más las voces conservadoras. Lo más probable es que no pase nada, que esto sea como lo que dijo Trump, de que va a sacar el ejército a las calles, cosa que después no hace, ¿sí? No es que da la orden de sacar el ejército a la calle. Y lo que busca justamente es, está todo enfocado, el discurso de Trump, en ganar las elecciones próximas, que se le vienen en un contexto desolador. Sí, ahora, el dueño de Facebook, Zuckerberg, había ido mucho al Congreso, que lo habían llamado, porque justamente estaba el escándalo de Cambridge Analytica, que también está relacionado a cómo Trump llegó a ser presidente. ¿Esto está relacionado? Y de alguna manera alimenta más al mismo fuego. Bien, recordemos que Facebook terminó pagando una multa de 5.000 millones de dólares, que uno puede decir es una cantidad de plata espantosa, pero por otro lado, de alguna manera compró una licencia para matar, porque no cambió nada después de eso. Claro. Sí, Entonces, que Esteban había sido que había brindado a Cambridge Analytica los datos de los usuarios de Facebook para ser utilizados en la campaña, que Macri también lo hizo acá en la Argentina, ¿no? Claro, no había sido suficientemente cuidadoso para preservar los datos de sus usuarios, cosa que en realidad es una estupidez, porque el negocio de Facebook es usar esos datos. O sea, no puede no hacer eso. Si vos le apretás, es como una catarata, ¿no? Vos ponés la mano en un lado para parar el agua, pero esa agua sale por otro lado porque es el modelo de negocios. Y vos como sistema político, ahí sí es cierto, no podés llegar a mantener el paso de hacer ingeniería inversa de cada una de las nuevas herramientas que sacan estas redes sociales para entender por dónde se está filtrando esa información, ¿sí? Entonces van acomodando, después dan la lucha legal. La gente se va acostumbrando, lo que horroriza ya no nos horroriza tanto, se va transformando en algo natural y vamos aceptando como el sapo al cual le van calentando el agua de a poquito. El otro día leí un libro muy